comienza ahora el informativo semanal del Sistema Continental de Comunicación e Información. No son solo noticias, son las voces de la realidad nuestroamericana. Saludos, saludos a todas y a todos. Bienvenidos a un nuevo informativo semanal continental en su edición 54. Soy Víctor Rodríguez, haciéndole el aguante a la compañera Ayelen, que esta semana por problemas técnicos no podrá estar con nosotros. De todas formas, estamos listos para compartir un nuevo informativo con reportes desde Argentina por partida doble, desde Brasil y Uruguay. En una semana muy especial, donde este lunes 11 de septiembre se recuerda un nuevo aniversario del golpe de Estado del primer presidente socialista de América Latina, Salvador Allende, en Chile. Desde el SICSI enviamos un abrazo fraterno y solidario a todas las y los chilenos que aún siguen bregando para que se abran las grandes alamedas para hacer justicia por todos los caídos en su lucha contra la dictadura y por la justicia social. ¡Arrancamos! Y en el inicio nos vamos a la República Argentina. Desde allí nos vuelve a reportar el compañero Martín Enlaquis, donde la situación de la violación de los derechos humanos parece una historia de nunca acabar, con nuevas víctimas y paradójicamente viejos victimarios. Escuchemos el reporte de Martín desde la Nación Argentina. Saludos para todo el pueblo latinoamericano desde Buenos Aires, Argentina. Mi nombre es Martín Enlaquis, soy militante y comunicador popular. Esta semana, como no puede ser de otra manera, vamos a hablar del caso de Santiago Maldonado, abordando el tema desde dos lugares clave en la semana que pasó para tomar dimensión de los días grises y de oscurantismo que está viviendo el país hoy. El tercer punto que tocaremos será un mensaje de una compañera de Santiago, que es ni más ni menos que una caricia al alma de quienes lo estamos buscando. La democracia argentina está en jaque, el Estado de Derecho corre serio peligro y lo más preocupante es el aval de cierta parte de la sociedad envalentonada por el discurso imperante de los multimonstruos de la información que naturalizan, justifican e incluso defienden la desaparición forzada de un ciudadano como ellos. El primer punto al que iremos será la represión en la Plaza de Mayo tras multitudinaria marcha el 1 de septiembre, a un mes de la desaparición del joven. 400.000 personas solamente en la ciudad de Buenos Aires fueron a reclamar por la aparición con vida de Santiago Maldonado. La marcha terminó a las 9 de la noche de forma pacífica, momento en el cual empezó una feroz cacería represiva. Policías de civil de la ciudad de Buenos Aires, infiltrados en la marcha, se llevaron detenidas al voleo ilegalmente a 31 personas. La fuerza presentó fotos de 4 de ellos arrojando piedras y las otras 27... Incluso hay fotos que muestran a una mujer policía de civil tirando piedras y luego con el chaleco del uniforme deteniendo personas. Ningún policía tenía identificación fuera de la legalidad. Personas que estaban comiendo pizza post-marcha, otros que salían de trabajar y fueron apresados, hasta una mujer de origen brasilero que se enteró por un traductor en la comisaría que había una marcha por un pibe desaparecido. Falsificaron las horas y los lugares de las detenciones, montaron un supuesto enfrentamiento en complicidad con la tapa de los principales diarios del día siguiente para tapar a la multitud que pidió por Santiago pacíficamente. El 6 de septiembre, el fiscal Federico Delgado imputó al presidente Macri y a la ministra Patricia Bullrich por posible encubrimiento, ennegreciendo el panorama para el Poder Ejecutivo. Por otro lado, iremos a las palabras de Raúl Eugenio Zaffaroni, ex juez de la Corte Suprema, que nos deja un panorama muy claro. La torpeza de una represión desproporcionada a los mapuches armados con palos y palas indica una clara incapacidad técnica policial. Pero si algo nos hace sentir que Maldonado es en realidad una desaparición forzada, es precisamente la grosería del propio oficialismo. No podemos pensar en otra cosa cuando la negativa es demasiado enfática. Todo el arsenal muy propio e inconfundible de la metodología tradicional de encubrimiento de desapariciones forzadas. Es la actitud oficialista la que nos dice a gritos que lo de Maldonado es una desaparición forzada. Y esto lo confirma la infiltración de provocadores, la razzia posterior y la consiguiente publicidad de los medios monopólicos del corporativismo plutocrático local. Este es el panorama en Argentina, desalentador por un lado, pero alentador por el otro, porque muchos lo estamos buscando, en todo el mundo se hizo eco el caso de Santiago, y vamos a dejar la nota de una compañera de él, chilena, que le deja unas palabras hermosas para Santiago y para todos nosotros. Saludos y hasta la próxima semana a todo el informativo semanal continental. Te abrazo entero yo ahora, y quisiera que todas te abrazáramos, porque como tú, hacen falta tantos. Tanto tiempo que antes pasé en mi vida, en marchas, en foros, en charlas feministas, referidas a aquel, el macho, el villano. Pero tú, sanación misma, amor mismo, hombre, contraparte, viniste a sanar en mí aquello que el sistema patriarcal había dañado. ¿Y ahora quién eres? ¿Qué se habla? ¿Desaparecido 30.001? No. Ellos creen que te hicieron desaparecer, que te mataron, como no solo mataron a esos 30.000, sino también como han matado a tantos lamien mapuches, antes, durante y después de la dictadura. Pero no, yo sé, estoy segurísima, que en ese último momento pudiste mirarlos a la cara, con el alma en pie, sin miedo y convertirte en la verdad, en lo cierto. Ellos no te tienen y nunca te tendrán, nunca nos tendrán. Ojalá todos entendiéramos eso. Que el poder verdadero que poseen es el de hacernos sufrir, odiar, el de hacernos temer y enjaularnos en nuestros propios nidos. Inyectar tanto sufrimiento en nuestra sangre, en ancestros del ayer, en ancestros del mañana, para impedir que nos baje el conocimiento, el entendimiento real, porque ellos en realidad no buscan acabar realmente con el pueblo mapuche, ni con ninguna lucha, sino alimentar el fuego del odio, del sufrimiento, y así extender su poder por 500 años más. Hay que quitarles ese poder. Y como él, Santiago, que al final, en el momento que ellos creían tener todo el poder, tuvo el poder de elegir cómo morir, en algo que realmente sentía. Nosotros tenemos que empoderarnos de otra manera ahora, cuando ellos mintiendo y tergiversando información en sus entrevistas y sus discursos siguen creyendo tener el poder, hay que hacerles saber que no, que en realidad no mataron a nadie, hicieron una siembra tremenda, la primera siembra de esta primavera preciosa que se avecina, una siembra cuyo alimento será la tormenta que somos todos nosotros. Él fue el hombre más consciente que conocí en Argentina. Si decía algo, lo hacía. No comía carne porque entendía todo lo horrendo que implica, terminando por la salud y empezando por la tierra. Que no es casual que existan estos seres, huincas, dueños de todo, de las tierras, de los animales, de la publicidad, los publicitarios, que nos venden algo como sano, sabroso, pero tóxico en realidad. Recuerdo leer un poema de él que decía algo así como: «Aliméntate bien, hermano, para estar sano en la lucha, que así enfermos como ellos te quieren». Y es así, así como se adueñan de nosotros a través del alimento, de la energía esencial que entra a nuestros cuerpos, a nuestras almas, nos invaden de injusticia y miseria, y a alguien como a él que no, se lo intentan llevar así, a la fuerza. Pero fue imposible, porque ellos no entienden nada, no sienten nada, están enfermos ya de tanto antes. Creen que mataron a una persona, que pretendían fuera mapuche y pasar a piola como tantos otros, pero no. Erraron y no fue casual. Ni idea tienen que no fue uno nomás y que aunque ahora les convenga, para desviar la atención del cautiverio de Facundo Yones Guala, mañana Santiago seguirá en todas partes. Una tormenta que se acaba de empezar a desatar. Cada vez que emprenda un nuevo dedo, un nuevo viaje, Santiago vivirá. Cada vez que crea a mí misma y me exprese artísticamente desde el alma, Santiago vivirá. Cada vez que cocine y coma vegano y consciente, Santiago vivirá. Cada vez que autogestione mi salud y recurra a la tierra para sanar y no recurra a las pastillas ni al Estado, Santiago vivirá. Cada vez que empatice con la lucha ancestral mapuche, no tenga miedo y cuide la tierra del pensamiento huinca, Santiago vivirá. Cada vez que mire a mis hermanos de otras especies y pueda hacer algo por ellos, Santiago vivirá. Cada vez que como mujer abrace, llame a los hombres, Santiago vivirá. Vivirás y estarás en todas partes, como el rayo que decías que algún día serías. Vamos ahora a la República Federativa del Brasil con el acostumbrado reporte de Pulse al Brasil de la mano de Jacqueline Deister, porque el pasado 31 de agosto se completó un nuevo año del golpe que quitó del gobierno a la presidenta Dilma Rousseff, Un año después de la histórica sesión del Senado Federal que realizó la casación del mandato político de Dilma por 61 votos contra 20, ¿qué ha cambiado? Para conocer algunas de las respuestas a esta pregunta, compartimos el reporte de Jacqueline. No último dia 31 de agosto, completou um ano do golpe que retirou do poder a ex-presidenta Dilma Rousseff. Um ano depois da histórica sessão do Senado Federal, que cassou o mandato político de Dilma por 61 votos contra 20, o que mudou? Além dos cortes em programas sociais, do congelamento de investimentos na saúde e educação pelos próximos 20 anos e da aprovação da reforma trabalhista, que ataca direitos conquistados pelos trabalhadores brasileiros, há a implementação de um projeto político-econômico que entrega as riquezas naturais do país para o capital estrangeiro e põe em risco a sobrevivência de povos originários do território brasileiro. O cenário de perdas sociais para a população não para de crescer a cada dia. Mas o que está em jogo em todo este processo de avanço da política neoliberal que neste último ano promoveu um desmonte social no Brasil? Com o intuito de possibilitar uma análise aprofundada sobre o presente e o futuro do maior país da América do Sul, o jornal Brasil de Fato e o mandato do deputado federal Vadir Damuz, do PT, realizaram um encontro com Dilma Rousseff na Associação Brasileira de Imprensa, a ABI, no Rio de Janeiro. Em seu discurso, que durou mais de 1h20, a ex-presidenta destacou o papel da elite brasileira na realização do golpe e, principalmente, da mídia. Segundo Dilma, o oligopólio dos meios de comunicação é um dos maiores problemas enfrentados pelo país. Para ela, a regulação econômica da mídia é essencial para assegurar a liberdade de expressão e de imprensa. Os grandes golpistas são, primeiro, a elite do dinheiro no Brasil, que não se interessa para que 100% do país se desenvolva. 20% basta. E a mídia, porque a mídia integra a elite do dinheiro. As organizações Globo são, vamos dizer, a parte estrutural dessa mídia. Oligopólica, extremamente oligopólica, que concentra nas suas mãos um poder econômico que transforma a liberdade de imprensa no Brasil numa ficção. Porque sempre que você não faz regulação econômica da mídia, você está garantindo a possibilidade de uma situação de homogeneidade de informação. Você não pode ter homogeneidade de informação num país diverso, numa realidade complexa. A informação, ela tem de ser diversificada. Então, há uma manobra que tenta transformar aqueles que querem o controle econômico da mídia em, similarmente, em pessoas que querem ser contra a liberdade de imprensa, quando é o oposto. Liberdade de imprensa não tem garantia quando se tem controle econômico de um só grupo. A ex-presidenta apontou que um dos principais produtos da ruptura democrática foi o crescimento da extrema-direita, simbolizada pela candidatura à presidência da República de Jair Bolsonaro. De acordo com Dilma, a destruição do centro-direita está sendo articulada também por setores privilegiados do país. Além disso, Dilma fez críticas à privatização das empresas públicas e à justiça brasileira. A ex-presidenta apontou que é necessária uma reflexão para compreender o caminho de consolidação da democracia. Para Dilma, a anistia recíproca fez com que os torturadores não fossem julgados e condenados, e isso coloca em questão o modelo de democracia vigente no Brasil. Por que que foi possível? Foi a pergunta que eu mais escutei da imprensa internacional. Como é que a senhora explica que no parlamento do seu país, no dia da votação do seu impeachment, 17 de abril, um senhor, eles não falam o nome, um senhor assumiu o púlpito e declarou que estava votando contra a senhora, a favor da ditadura militar, da tortura e do torturador que te apavorou. Eu acho que nós temos de pensar por que isso foi possível e por que isso não seria possível na Argentina, no Chile e no Uruguai. que não seria. Não foi julgada a tortura no Brasil. A Comissão da Verdade é importantíssima, mas não julgou, porque não tinha poder condenatório. Nos outros países, julgaram, condenaram e colocaram na cadeia. O evento que lotou o auditório da BI contou também com a participação de parlamentares, como a deputada federal Jandira Fegali, do PCdoB, do senador Lindbergh Farias, do PT, e de representantes de movimentos sociais. Eu sou Jaqueline Deister, da agência informativa Pulsar Brasil, para o Sistema Continental de Comunicação e Informação. Ahora le proponemos volver a la Argentina, esta vez con la vocería del colectivo Nuestra América, de la mano de la compañera Rosa Martelotti, para sumergirnos en el tema energético, en Argentina, en Santa Cruz, en Río Turbio. Este es el reporte sobre la situación minera. Compañeros y compañeras, desde Argentina les saluda el Movimiento Político Cultural Nuestra América. Mi nombre es Rosa Martelotti. Seguimos preguntándonos en esta oportunidad, ¿dónde está Santiago Maldonado? En esta nueva entrega que le hacemos en el día de hoy, vamos a estar hablando de la situación minera en la provincia de Santa Cruz, Río Turbio. Un compañero desde allí nos va a estar relatando la grave situación que están pasando, los despidos y también el asedio por parte de Gendarmería para todos los compañeros que están en pie de lucha. A continuación van a escuchar la voz y la breve historia de los compañeros que hoy se encuentran en la trinchera surera. Buenos días, compañero. Te habla Adonis Rojas de Río Turbio, provincia de Santa Cruz, acá en Argentina, en el sur de la Patagonia Austral Argentina, a 3.500 kilómetros al sur de Buenos Aires. Soy trabajador de mina acá en Río Turbio, esta mina que nació en el año 1945, fundada por el general Perón por una idea geopolítica, una estrategia geopolítica y militar, donde hemos sufrido históricamente los mineros, aparte del clima crudo, las tareas de nuestra mina bajo el cerro, que muchas veces son accidentes de muerte, y la verdad que nuestra tarea de por sí es muy sufrida y uno de los trabajos más riesgosos del mundo. En los 90 hemos recibido el golpe del neoliberalismo, y los compañeros supieron luchar y salir adelante con esta empresa que fue privatizada, y después en el 2003 fue recuperada a partir de un nuevo gobierno acá en Argentina, y donde ha sido invertida y puesto en valor agregado el carbón. Se hace una usina frente de mina, una mega usina de 240 megavatios, donde los trabajadores sacamos el carbón y con una cinta única transformamos energía para 4 provincias acá de la Argentina. Está calculado lo que se genera en Argentina la electricidad en el problema energético nacional. Y después de haber recibido muchas inversiones, la empresa salió adelante, hemos tenido todas las inversiones de maquinarias nuevas, y a partir del gobierno de Macri, acá en Argentina, en adelante, hemos sufrido el parate de la mina completa, de la planta minera, que somos 3.000 operarios que trabajamos acá en mina, y después de la mega usina con un 15% a terminar en un año y 8 meses, con un relato que ellos llevaron en mensaje a nivel nacional, que se han robado todo y que había que había facturaciones dudosas, llevaron a la mega usina a llevar, en un año tardaron para hacer una auditoría y también la tuvieron parada, la cual una cosa no quitaba a la otra, porque nosotros siempre pedíamos la reactivación y el trabajo, que paralelamente se haga la auditoría, y han echado 1.500 compañeros trabajadores que estaban trabajando en la construcción de la mega usina de una empresa multinacional de Isolut Corsam. Después de eso hemos sufrido todas las denuncias que hicimos, los presupuestos que venían de ajuste para nosotros. Marchamos a Buenos Aires de Congreso, de Plaza de Mayo al Congreso, y sumado a eso empezamos a recibir persecuciones ideológicas a los trabajadores delegados, a los que marchamos, a los que venimos trabajando con codo a codo con los trabajadores. Y han sido despedidos compañeros por escuchas de audio, con audios, con pinchaduras de teléfono, con audios que han sido grabados y se los denunciaron por hablar mal de este gobierno de Macri. Y hace un año hemos sufrido también la baja, el despido de 79 compañeros, y ahora nos denunciaron el convenio colectivo de trabajo y la gota del vaso que rebalsa a los trabajadores son el despido de 3 compañeros en la delegación de Buenos Aires, donde hemos tomado la decisión de tomar la mina en una asamblea que hemos trabajado con los mineros, y nosotros así que hemos tomado la mina y estamos armando jornadas culturales en Boca de Mina mientras tenemos compañeros dentro de mina apostados. Y vamos a seguir con nuestra lucha hasta que la empresa tire atrás las denuncias de nuestro convenio colectivo de trabajo, de nuestras conquistas logradas, históricas, y también la reincorporación inmediata de los compañeros cesanteados, mal despedidos. Y queremos que también la empresa, la reactivación de nuestra usina y de nuestra planta minera. Así que estamos acá, pedimos toda la solidaridad a nuestro pueblo hermano, la patria grande, la América Latina. Queremos que se sepa, que nuestras voces sean escuchadas, que pasen, que viajen, y que los hermanos que están escuchando puedan saber que nos hermana la misma lucha que ellos están haciendo también en distintos lugares de Latinoamérica y nosotros acá en Río Turbio. Y hemos, en esta toma que hemos realizado hace 2 días en adelante, hoy domingo, teníamos programado un evento cultural, un recital de rock con músicos locales y mineros también. Hemos recibido el apriete de la gendarmería, la misma que desapareció a Santiago Maldonado, nos vino hoy a la mañana a desalojar de mina y amedrentando a los compañeros, pidiendo nombre, apellido, DNI y número legajo, porque no quieren que entre nadie. Así que hemos decidido cerrar con un piquete la puerta, quemar cubierta en la entrada de nuestra mina, y queremos denunciar a la gendarmería y a esta intervención que responde al gobierno de Macri, que es de Cambiemos, porque también nos hacen ataques, están haciendo campaña psicológica con mensajes truchos de WhatsApp, donde nos ponen a los trabajadores mineros en un lugar como que somos los que ponemos palo en la rueda para que esto no salga adelante, y la verdad que estamos muy preocupados porque no estamos siendo escuchados. Los medios nacionales que trabajan para los grupos del poder, Clarín, salen en Canal 13, en un canal que está en contra de los trabajadores, a decir que es la mina que no trabaja, que no produce, y nosotros queremos demostrarle al país que somos los trabajadores capaces, que con nuestra herramienta y nuestra mina podemos sacar carbón y producir energía, porque es el sueño que anhelaron nuestros abuelos, nuestros padres. Así que bueno, quiero agradecerles, darle un abrazo fraterno, un abrazo minero, de hermano y de latinoamericano para todos ustedes, compañeros, y que sepa que acá en la punta del mapa, acá estamos luchando y vamos a recibir toda la solidaridad de todo nuestro pueblo hermano. Gracias. Gracias, Rosa. Seguiremos atentos y atentas a este tema de larga data, no solamente en Argentina, sino lamentablemente en gran parte del continente. Ahora les proponemos aterrizar en Uruguay, allí más precisamente en la ciudad de Santa Lucía, una comunidad ubicada a unos 60 kilómetros de la capital, Montevideo, donde el pasado sábado se concretó una nueva actividad que aglutinó a un número importante de estudiantes, investigadores, docentes y activistas por el agua. El objetivo, analizar los aspectos legales, ambientales, jurídicos, políticos y educativos del manejo del agua en el país, en un momento donde el sistema político uruguayo debate una nueva reforma a la ley de riego que muchos defensores del agua afirman como una estrategia privatizadora del vital elemento. Compartimos aquí parte de los testimonios recogidos en una lluviosa tarde del pasado sábado. Docentes, investigadores, estudiantes y activistas por el agua se congregaron este sábado en la ciudad de Santa Lucía, departamento de Canelones, en la República Oriental del Uruguay, en el marco de una nueva jornada taller. Una nutrida concurrencia se tomó en las instalaciones del espacio Carlos Alfredo para una jornada de talleres y conversatorios que se extendió hasta cerca de las 5 de la tarde de este sábado, avanzando en el debate sobre el agua como derecho humano y no como mercancía. En la oportunidad dialogamos con Daniel Larrosa, integrante de la Asamblea por el Agua, para conocer un poco más sobre la intención de la actividad y los alcances de la propuesta de articulación de la Asamblea. El agua está pasando muchísimas cosas. Ahora en este momento la charla es sobre la ley de riego, la modificación a la ley de riego que se piensa introducir, que votarse en el Parlamento. Y bueno, es una modificación que implicaría la privatización del agua para riego y que eso implicaría hacer embalses también, y eso podría comprometer fuertemente el acceso al agua para riego, primero que nada, y también podría comprometer el estado de las fuentes de agua, que luego son para consumo humano, y el estado de la cuenca y su biodiversidad también. Lo de esta ley, lo que implica es la promoción, digamos, de la privatización del agua para riego. Que eso lo que hace es limita o puede llegar a limitar a los productores el acceso al agua. Eso solamente no tendría una implicancia en el acceso al agua, sino hasta puede ser en el precio de los alimentos, por ejemplo, porque el agua está privatizada, dependemos del costo que tengas agua para los productores también, para poder producir el alimento, y si un productor no puede costear ese costo fijo del agua para riego, puede comprometer también su propia producción. Hay una, o se percibe una suerte de contradicción cuando hay una corriente de pensamiento a nivel nacional e internacional que habla con respecto y que defiende el agua como un derecho humano. El tema de estar hablando en pleno siglo XXI de la privatización del agua luego de tantos siglos de evolución humana es como una involución social, digamos así. Sí, es una involución y se viene dando hace mucho tiempo, ¿no? El tema está también que el agua tiene su valor económico y el choque entre el valor económico y otro tipo de valores, como puede ser el valor ecosistémico, que muchas veces no lo tomamos en cuenta, pero los seres humanos somos parte y dependemos de los ecosistemas. Y bueno, ese choque sí se está dando y cada vez más fuerte, ¿no? Ahora, si hay un discurso oficial por parte de algunos sectores del gobierno nacional que hablan de que sobra el agua, de que el agua se desperdicia, que hay solamente un 5% de que se aprovecha, ¿por qué la necesidad entonces de privatizarla si es tan abundante? Claro, sí, ese es un buen ejemplo, ¿no? El tema es que esta ley de riego no está enfocada a la producción familiar, ni a la producción de alimentos para el consumo aquí en Uruguay, sino está enfocada fundamentalmente a los commodities, como se les llama, ¿no? A las plantaciones extensivas, ¿no? Y bueno, la idea que tiene es transformar esa agua en dinero, digamos, de alguna manera, y eso puede comprometer el acceso a futuro al agua potable. La Asamblea por el Agua del Río Santa Lucía es una asociación civil, como hay otras también por suerte en Uruguay, que se forma a través de la preocupación sobre el agua, ¿no? En realidad somos vecinos preocupados y organizados para trabajar este tema, que lo venimos manejando desde diferentes puntos de vista, desde atacando el tema económico, cultural, político, social, y venimos trabajando para justamente proteger lo que es el agua, que no es solamente un recurso, que a veces es una postura un poco antropocentrista, por decirlo de alguna manera, que nos pone que es un recurso como nuestro que lo podemos tomar, sino como que somos parte también del ambiente y lo tenemos que proteger. Y bueno, por eso es necesario que existan estas organizaciones, también como hay otras, con las cuales coordinamos. La actividad contó con la presencia de los investigadores y docentes Nancy Espanzandín y José Langone, quienes interactuaron con estudiantes magisteriales de distintos puntos del país, los cuales desarrollan investigaciones de grado sobre el tema del agua en nuestro país. Con la docente e investigadora Espanzandín intercambiamos algunas preguntas y respuestas al cierre de la actividad a modo de balance. Bueno, realmente la jornada con estudiantes de magisterio y con los compañeros de aquí de del Centro Cultural y de la radio fue espectacular. Fue un trabajo de construcción, de pensamiento, de abrirse a nuevas inquietudes, de compartir conocimientos con de distinta índole, ¿viste? Y ver la fortaleza que nos vamos con energía de saber que el tema del agua, la lucha contra la contaminación y el lograr junto a los vecinos las mejores respuestas para mejorar la calidad de vida de la gente es nuestro objetivo. Así que esto, nos vamos muy emocionados, los estudiantes se van muy contentos y sobre todo con mucho agradecimiento a que ustedes nos hayan recibido. Mira, se están haciendo siempre avances, a veces hay avances, otros retrocesos. Ahora, por ejemplo, hubo una reunión en Paysandú, donde hubo movilización y estuvieron presentes gente de Argentina y del MST, Movimiento Sin Tierra del Brasil. Personalmente no pude estar, pero dice que fue muy interesante compartir. Y ahora se está haciendo una reunión, en estos momentos, una reunión en Rivera también, donde es binacional, es decir, hay organizaciones de Brasil y de Uruguay. Están otros compañeros de la Comisión Nacional en Defensa del Agua y la Vida allá. Me parece que se avanza en ese sentido, ¿viste? En aproximarnos a concretar relaciones permanentes y que no se aísle el Uruguay de procesos que son del conjunto de América Latina y del Cono Sur, sin lugar a dudas. De esta manera, se logró avanzar sobre la comprensión de la actual situación del uso del agua en el marco del sistema jurídico, legislativo y político, donde, según la Ley de Aguas de 2009, la comunidad organizada se le garantiza un papel preponderante en el diseño y control de políticas públicas sobre el vital líquido. La discusión sobre la nueva ley de riego que discute el sistema político en la actualidad, así como el tema del monocultivo, la contaminación de las cuencas y la privatización de la tierra producto del desplazamiento de productores argentinos que buscan ventajas comparativas para instalarse en el país para la producción de soja, también estuvo como tema de agenda. La profesora Tania Saura, una de las articuladoras de la actividad, dijo que con jornadas como esta se logra que el tema del agua y de los recursos hídricos sea mucho más que un simple tema de aula y se transforme en una idea o una acción de conciencia de las y los docentes que se están formando. Hasta aquí un nuevo reporte de Víctor Rodríguez desde Corresponsales del Pueblo Uruguay para el informativo semanal del Sistema Continental de Comunicación e Información. Hasta aquí entonces una nueva entrega del informativo semanal continental, un aporte comunicacional integral e integrador del Sistema Continental de Comunicación e Información. Les esperamos la semana próxima con más informaciones desde y para la Patria Grande. Llegamos al final, pero la noticia no se detiene. Para estar informado a diario, síguenos en Twitter, @-sixi, y déjanos tu mensaje, opinión o aporte comunicacional. Juntos seguiremos consolidando las voces de la realidad nuestroamericana.